El viernes pasado se convocó una reunión informativa con la presencia del psicólogo social Juan José Dutto, donde este ex concejal de los periodos 95-2015 de Neuquén y que también trabajó como defensor del pueblo, va a ser un asesor de parte del Ejecutivo para lo que es todo lo que tiene que ver al Consejo Deliberante y también a las actividades del Ejecutivo. Con la presencia de la mayoría de los concejales, excepto Alejandra Villagra, que tenía otra reunión de comisión, se presentó y charlamos diversos temas con los cuales vamos a empezar a trabajar como Consejo Deliberante. Algunos temas como los que nombramos de la reforma de la Carta Orgánica, lo que tiene que ver el digesto de las ordenanzas, como también así, bueno, a cuestiones mucho más estructurales que tienen que ver con la independencia del Consejo Deliberante, cuestiones como recursos y asesoramientos de distintos profesionales.